y fin de semana, la Tigre es la que manda. 93.9 FM. Fin de semana, Tigre. Aquí sonamos, aquí bailamos salsa, merengue, cumbia. Bec, bec. ¡Qué bárbaro! Saludos para toda mi gente. Ya me estoy despidiendo de todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarme durante todo este fin de semana. ¡Qué bárbaro! De las que le gusta bailar, Tulio, Alex Ocon, Avira Vilés. Le encanta bailar esos grandes rugidazos musicales. Oiga lo que es sabroso. Dale otra vez, otro pasecito. ¡Eso! Ok, en estos precisos momentos está llegando a cabina Chuno Blandón nuestro gran colega y amigo Iván Castro, que estará con ustedes el resto de la tarde, o el resto de este día, ¿verdad? Mejor dicho, porque la tarde no la iniciamos. Ya dentro de unos cuantos minutos, aproximadamente dentro de 19 minutos, estaremos iniciando la tarde de este día domingo, 7 de septiembre. Un gran fin de semana, hermoso, lo hemos pasado muy bien. Saludos para ustedes, amigos. Todavía no me voy, aquí tengo unos minutos todavía que estaré con ustedes, con un saludo especial para toda mi gente que todavía, qué barbaridad, gracias por recordármelo, muchísimas gracias. Quiero saludar de manera muy, pero muy especial en el Roberto Güemby, Mercado Roberto Güemby, en todos los mercados de Nicaragua. Saludo para ustedes, amigos, gracias a la familia Tigre que siempre ruge con nuestra frecuencia, con nuestra programación. Gracias a ustedes, en especial a Lesbia, que está por ahí en compañía de su hijo Robertito, y también para su esposa, que les saludamos muy cordialmente. Y por supuesto que le mandan saludos al Tigrazo, que está por allá, por las agüitas. Saludos para él, Juancito Pérez, que siempre dice que desde las 5 de la mañana él enciende su receptor, se levanta, lo primero que hace es encender su receptor y luego se va a preparar su cafecito rico, sabroso, cafecito de palo, papá, ¿qué le parece? Y a esa hora dice que comienza a escuchar la radio hasta que cierre el FM, porque él no le gusta el teléfono internet. Entonces tiene su teléfono, pero no le gusta, dice, los teléfonos, de estar ahí con esos que tienen internet, dice él. Mejor mi radio, dice. Ok, saludo para usted, Juancito Pérez, gracias. Quiero también saludar a todos los pacientes de Óptica Eyelux que me están sintonizando por toda Nicaragua, nuestros amigos allá en Villa del Carmen, que tuvimos en esta semana, gracias. Por allá estuve visitando a unos amigos por ahí, porque andamos acompañando, ¿verdad?, en alguno de los viajes que hace Óptica Eyelux, Centro Visual Eyelux. Y en este momento también está, ya concertó su cita, dos pacientes que están en Huaspan Sur a todo volumen, escuchando, disfrutando de la programación del fin de semana. Ella es Fabiola de Los Ángeles Berrío, y saludamos también a la niñita María Belén González Berríos en Huaspan Sur, pacientes de Centro Visual Eyelux, que ya concertaron su cita. Y si usted quiere hacerlo, lo pueden visitar de inmediato. Solo se programa, concerte su cita ahí a los teléfonos WhatsApp 8280-5152, repito, 8250-5152, 5742-8299, es el claro, 5742-8299, y Tigo es 8280-5152. Preferiblemente llame en WhatsApp, pero si no tiene internet y tiene saldo, bueno, no hay problema, también se le recepciona su llamada, pero preferiblemente WhatsApp, dice el personal de Centro Visual Eyelux. Correcto, saludo entonces para nuestros amigos, espero que no se me escape nadie, ¿verdad? Porque no sé, sí, porque no quiero quedar en deuda con ustedes. Saludito para nuestro gran amigo Tigrazo, dice Ervin Olivas de Estelí. Bonita la foto. Ahí está, correcto. Qué bonito el lugar, ¿verdad? Donde andan visitando y siempre escuchando la Tigre. Por donde quiera que vaya, siempre va con su receptor escuchando la Tigre. Gracias, Aldo, por ponerme mi canción. Muchísimas gracias a ustedes también por su reporte. Ok, Horacio Ortiz se me está reportando desde California. Muy buenos días, hermanos de la Tigre. Me saluda mi madre, mi mamacita. Ella es, vamos a ver cómo se llama. Y que... ¿qué pasó? Y ahí no me puse el nombre de su mamá. Muy buenos días, dice. Me saluda mi madre hasta California preparando un suculento mondongazo. Así lo escribió una rola. Dice, cumbia con arpa. Pero no me escribiste, no me pusiste el nombre de tu mamá. Ok, entonces para la próxima, ¿viste? Un saludo, dice a la familia Picado, con la música, algo ahí bonito, alegre del fin de semana. Un saludo a Marjorie Picado con el próximo sábado, dice, el próximo sábado, Aldo, estará de cumpleaños, ¿viste? 13 primavera, saludos para esta bebé. Entonces, un saludo para Iris Barrientos en Jalapa, Nueva Segovia, se nos están reportando. Otro territorio tigre, qué bonito Jalapa, delante de Ocotal. Aproximadamente unos 400 y pico de kilómetros. Tengo solicitudes por acá. Gracias, dice Aldo, por ponerme la canción de los dos carnales a mi mamá Zuleika en Guatemala. Aquí estamos en Guatemala escuchando y disfrutamos de la canción. Claro que sí, para eso estamos. Aldo, quiero escuchar algo de Los Temerarios. Poneme La Mujer que Soñé, por favor. Y también tengo pendiente por acá algo de Joan Sebastián. Tengo también Onda Perdida. ¿Qué onda perdida? Ok, vamos entonces con este bloque, señores. Vamos a complacerles porque a mí me encanta sonarle esos temas que ustedes nos solicitan. Y yo les agradezco de todo corazón, ¿verdad? Por la gran compañía, por la grata compañía que nos regalan en este fin de semana. Saludos para todos ustedes. Ahí está también mi esposa Noa preparando un suculento almuerzo. Ya dentro de unos minutos estaremos por allá. Primeramente Dios nos permita. Mientras tanto disfrute de este gran rugidazo que ha sido solicitado al 5502-9723 y que se la dedicamos también a usted de manera muy especial. Nunca creí encontrar con la luz de tu mirada. Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. Tigre 93.9 FM. Thank you. La Tigre es la que manda. 93.9 FM. ¡Échale, mi compa Jerry! Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si la recibes, por favor sonríe, no llores. Y ya ves, perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. Bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no ocupando tu cama. Ay, chiquitita, cómo la quiero. Y dice que alguien mejor, compa. No creo, batallosa. No se puede. Mi compa Jerry. De la mañana con 56 minutos. Ahí estábamos complaciendo musicalmente en esta programación del fin de semana que se está terminando en lo que corresponde en esta mañana, ¿verdad? De domingo 7 de septiembre. ¿Qué onda perdida? Solicitada al 5502-9723. Gracias, amigos, por haberme acompañado durante toda esta mañana. Saluditos, dice por acá, para toda la gente, Aldo, toda la familia Tigre de Teotecacinte, Jalapa, Nueva Segovia. Aquí estamos, escuchando la Tigre. Quiero escuchar algo de Dimensión Costeña. Bueno, vamos a dejarle esa misión a nuestro gran amigo y colega que ya está listo, preparado para continuar la programación del fin de semana por la tarde, ¿verdad? Para que se la pueda programar Iván Castro Arancibia, que ya está listo por acá. Saludos entonces para ustedes, amigos, en La Concepción. También se nos está reportando Verónica Yurinda, de La Concepción Masayas. Gracias también por reportarse. Y también dice por acá, quiero un saludo, dice, para toda la gente de Nueva Segovia. Todo el sector de Nueva Segovia, también escuchamos la radio, ¿ok? Vamos, Totogalpa, se me están reportando de Totogalpa. Vamos entonces con la música, el último tema musical que voy a sonarles durante lo que corresponde, durante de esta mañana, de fin de semana, porque me la habían solicitado y no quiero irme en deuda. Nos estaremos escuchando el próximo fin de semana, si Dios nos presta vida, ¿ok? Pásenla bien. Le pone la mano en la barriga, dice Micaela, ay, así de cita. Azúcar y pimienta, clavito de olor. Se muere Micaela, que llamen al doctor. El doctor le pone la mano en la pierna, dice Micaela, doctor, ya estoy enferma. Azúcar y pimienta, clavito de olor. Se muere Micaela, que llamen al doctor. Azúcar y pimienta, clavito de olor. Se muere Micaela, que llamen al doctor. Las 12:02. Descubre Codel, tu distribuidora de confianza para productos del hogar. Desde microondas, televisores, camas, cocinas, refrigeradoras. Aprovecha nuestros planes de financiamiento accesibles y lleva a casa los mejores electrodomésticos. Búscanos en nuestras redes sociales como Codel o llámanos al 7872-8585 y mejora tu hogar con nosotros. Codel. Teresa, ya vine. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Y decidí que voy a ir a Financiera FDL para un préstamo. Vos siempre andás adelante, mujer. Financiera FDL da crédito para plantaciones de café, inversiones en la finca y hasta capital de trabajo. Y tenemos aquellas 4 manzanas de tierra para sembrar más café. Así podríamos mejorar la producción. ¡Vamos! Y aprovechemos que nos apoyen con un especialista. Ellos son la mejor opción. Solo la Financiera FDL está dándonos créditos en esta zona. Con Financiera FDL, hombres y mujeres del campo y la ciudad, tenemos oportunidad de crédito ágil y seguro. Financiera FDL, cree en vos. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. ¿Sufre usted de enfermedades raras, misteriosas, problemas de mala suerte, infidelidades, mala suerte en el trabajo? ¿Ha visitado muchos lugares sin resultado alguno? Le recomendamos los servicios del renombrado médico naturista y consejero espiritual de fama internacional, Joan Seth. Visítelo ya y reciba como regalo el primer tratamiento de medicina natural. Sí, completamente gratis el primer tratamiento de medicina natural y la esencia mística del pájaro macuá. Visítelo en Naturicentro, el tesoro de su salud, del restaurante Munich, 3 cuadras arriba, casa número 101, Reparto Miraflores. Su teléfono, 268-1487. Maestro Joan Seth, médico naturista y consejero espiritual. De semana Tigre.